Bueno, obviamente vamos a seguir con toda esta problemática y obviamente queremos estar siempre al tanto de lo que vaya sucediendo con este juicio, que va a ser una vez por 2 horas por semana, algo increíble, pero bueno, que tiene que ver con la mansadora con la que te quieren hacer pasar, ¿no? Caes preso, te la tenés que aguantar y encima ahora tenés que sufrir 6 meses. Te pedimos que te quedes un ratito más. Estamos en contacto con Laura, compañera trabajadora de prensa de Telam y también integrante de Cipreva. Queríamos hablar con vos, Laura, sobre la jornada de ayer, la intensa jornada que tiene que ver con el 25 de noviembre, ¿no? Un día contra la violencia, sí, de lucha y contra todas las violencias hacia las compañeras, hacia las mujeres. Sabemos que hubo actividades, queríamos que nos cuentes esas actividades, que nos cuentes sobre los protocolos que se están queriendo poder acordar con las patronales. Buen día, ¿estás ahí? Hola, sí, buen día, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Laura, por la llamada. Hola, Laura, ¿cómo te va? Estamos acá en el Redando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y obviamente, bueno, ¿qué nos contás vos acerca de cómo se han estado moviendo ustedes en el gremio por el día de ayer? Sí, te cuento. Hace aproximadamente unos 15 a 20 días realizamos la presentación formal de un protocolo de actuación ante casos de violencia de género de trabajadoras en situación de violencia de género. Perdón, Laura, ¿el protocolo lo presentan frente a quién? Hicimos una presentación pública como sindicato de nuestro protocolo de intervención y de una licencia. Para el gremio, para el conjunto del gremio. Exactamente, perfecto. Para el conjunto del gremio. Y en esa presentación también definimos la posterior presentación en cada una de las empresas periodísticas en el día de ayer, el día contra la violencia hacia todas las mujeres. Tuvimos la presentación en alguna de las empresas, en el caso de Telam, en el caso de delegada de la agencia Telam. Ya habíamos logrado la aprobación hace 2 años atrás de una licencia, con lo cual ayer lo que realizamos fue una foto de todas las trabajadoras de prensa de Telam contra las violencias. Pero en el caso de Atlántida, por ejemplo, se presentó ante la Asamblea el protocolo y el pedido, la solicitud para que las empresas hagan propio este reclamo y se pueda contar entre el conjunto de las licencias que contamos los trabajadores y las trabajadoras con la licencia para casos de violencia de género para las trabajadoras. Recordemos que en el día de hoy, digamos en la actualidad, lo que sucede es que las trabajadoras cuando atraviesan este tipo de problemáticas terminan tomándose otro tipo de licencias o vacaciones o licencias psiquiátricas que, por ejemplo, después en el caso de tener algún juicio por alimentos y demás o por inclusive la tenencia de los niños, lo que sucede es que las parejas terminan agarrando como argumento de la licencia psiquiátrica para ir en contra de las trabajadoras, digamos, ¿no? Entonces, es toda una complejidad que se produce por la situación de no reconocer a la violencia de género como un problema estructural de nuestra sociedad y que tenemos que, bueno, hacernos cargo nosotros también como gremio, como sindicato, para como primera medida primordial proteger a las trabajadoras, a las compañeras, y bueno, que puedan tener un ámbito de contención en momentos tan difíciles como esto, ¿no? Y para poder salir sobre todo de esta situación. Compañera, una pregunta. Esta presentación, o sea, primero, sí, es desde Cipreva, pero cuando se le presenta para acordar a las cámaras empresariales, para ser homologada luego en el Ministerio de Trabajo, ¿cuál sería el paso? Porque a veces se logra empresa por empresa esta firma del acuerdo de protocolo y otras veces se firma en paritaria, en alguna paritaria anual en la cual podés lograr un acuerdo muy desde por arriba y garantizar que se cumpla ya empresa por empresa desde arriba. ¿Qué estrategia tienen ustedes ahora? Sí, sin dudas. Vos sabés que la pelea nuestra del Sindicato de Prensa de Buenos Aires es que seamos reconocidos como gremio con personería gremial, digamos, para poder justamente sentarnos a discutir las paritarias con las cámaras empresarias y no tener que ser cada una de las comisiones internas de las distintas empresas de ir peleando los puntos paritarios que tenemos en este caso nosotros, podemos, para poder reivindicar nuestro pliego, reivindicaciones de género, sumarlos a las paritarias. Ese es uno de los reclamos que tenemos, es una de las peleas que también estamos dando para poder lograr la mayor cantidad de afiliados y bueno, y que se concrete algo que es ya una realidad, que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está constituido como sindicato con presencia en todos los medios periodísticos que tiene Capital Federal y el AMBA, digamos, en el caso de Avellaneda, con el Diario Popular, La Nación, Telefe, bueno, de poder empezar a sentarnos como sindicato y discutir también estas cuestiones que hacen a la situación de género en nuestro gremio que tenemos que salir a pelear. En el caso particular de la actualidad, digamos, lo que está pasando es que, bueno, cada una de las comisiones internas está llevando este reclamo a sus respectivas empresas. En el caso de Telam, como te decía, nosotros logramos que hace 2 años se aprobara una licencia y un protocolo de actuación para que, bueno, todas las trabajadoras de Telam puedan estar contenidas en ese sentido. Hola, compañera, escúchame, y en el caso